El sueño que un día unió a Wilson y a Adriana ahora es el culpable de su gran dolor. La música que los separó será el único lenguaje que entenderá el corazón. Los amores perfectos son para otras historias. Te la dedico. Gran estreno este martes después de Pura Sangre. Canal RCN. Bajas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Bajas la nieve, más sueltica y rendidora. Bajas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Bajas la nieve, enfoque diferente a tus comidas. Propone Bajas la nieve, como caídas del cielo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Servintec, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo, donde me acompañan Mauricio Amador en el sonido, Orlando Rivera en la investigación, Emilio Sánchez buscando el mejor sonido posible, y yo en la selección musical. Buenas tardes y estaremos una horita deliciosa. Vamos a comenzar con Heat Waves. Hombre, he buscado música rara porque me gusta lo raro. Es la tercera canción del trabajo Dreamland, estrenado en julio del 2020, la banda británica Glass Animals, originaria de Oxford. Glass Animals es una de las bandas de rock emergente importantes, nominados a los Grammys y la categoría de Mejor Artista Nuevo. Y aquí vamos con Heat Waves, con Glass Animals. First night all I think about is you. Don't stop, baby, you can walk too. Don't want, baby, think about you. You know that I'm never gonna been faking me out, can't make you happy. so comfortable. I just wish that I could give you that, that look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, he always been faking me out. He always been faking me out. Si hay alguna canción linda que hable de amor y que incite a sexo, es esto. Kool & The Gang es un grupo, que diría yo, totalmente entregado al rhythm and blues, al funk, al soul, pero ellos en el fondo eran super jazzistas. Este es el quinto álbum de estudio de Kool & The Gang, que se llama Light of Words, la luz de las palabras. 1976. Es increíble que esta canción, que sugiere que es en una aura espiritual, que para mí es una aura muy sexual, inspiró a cientos de canciones del R&B. De hecho, estuve una vez en New Orleans y fui con una pareja hace 70 años, tal vez. Un grupo tocó eso y me volví loco explicándole a mi pareja qué era eso. Pero cuando le terminé de explicar, no hubo nada, porque perdí mi tiempo, mi espíritu y mi carácter. Summer Madness, 1976, un himno de la sexualidad, un himno de poner esa canción. Lo que pasa es que muy cortica, en 4 minutos, pues hay mucha gente que resuelve, pero mi spiritual advisor necesita 3 horas. Kool & The Gang. Love es una canción que viene de Nigeria, del cantante y compositor CK, segundo tema de su EP CK The First. Tiene una mezcla entre inglés y un idioma nigeriano, su atrapante ritmo afrobeat hizo que rápidamente fuera la canción más popular en Nigeria y llegó al mundo en Shazam. Es que no sé traducir el nombre del artista, pero se llama Wantiti K Love. Temperature rise. If you leave me, I could die. I swear, you are like the oxygen I need to survive. I'll be honest, your love ain't torturing me. I am so obsessed. I want to chop your kwabi. Ule, yawani de makamishi. Ule, opuna meka isi. Ule, yam love one city. If you make a bad man single. My partner never had it so low. And we can do, I'm joking, no need to party. I'm telling what you're doing, know your baby can't go. Dance interpretada por la cantante nacida en Rio de Janeiro, Rosalía de Sousa, pues es una canción muy especial que hizo el maestro Aldemaro Romero en 1971, cuando hizo su gira y se llama Aldemaro Romero desde Europa. Y ese trabajo lo grabó en Madrid. Y hay muchas versiones, incluyendo la de él en italiano, pero es muy difícil de conseguir. Rosalía de Sousa hizo esta versión de este trabajo en Onda Nueva y lo puso en un poquito de bossa nova, de improviso, de repente, que es una canción muy linda de Aldemaro, pues que es uno de sus standards, de un hombre que fue demasiado importante para la música no moderna, sino la música elegante latinoamericana. Esto se llama De Improviso, De Repente, con Rosalía de Sousa. come un bimbo che diventa adolescente, come chi diventa pazzo e confonde il suo passato e il suo presente, come se fosse per magia il tuo amore mi ha cambiato totalmente. Che miracolo, vita mia, questa gioia che tu mi dai. D'improvviso impazzisco per seguirti con la mente, sia di notte che di giorno io ti vedo in ogni volto della gente. Vita mia, d'improvviso mi ritrovo a sorridere a chiunque e mi vedo in ogni cosa più indulgente. Ho stampato l'allegria dentro me. Vita mia, la follia mi accompagna di ventura, ma ti sono grato. Per seguirti con la mente, sia di notte che di giorno, io ti vedo in ogni volto della gente. Vita mia, d'improvviso mi ritrovo a sorridere a chiunque e mi vedo in ogni cosa più indulgente. Ho stampato l'allegria dentro me. Y seguimos con música interesante que conseguí. Better Days es una canción producida por Naked, un sueco. El productor May Müller y el rapero americano Polo G. Esta canción con aires de electropop fue lanzada en el 2021 y alcanzó el puesto 30 en Billboard. También fue viral gracias al reto Better Days Challenge de TikTok, que por supuesto, como ustedes entenderán, nunca lo hice, nunca llegué a él, que le permitió obtener millones de reproducciones. La canción espectacular, Better Days. I've been feeling lonely, I need someone to hold me. Come on baby, hold me. Yeah, I've been feeling jaded, don't know how I should play it. Tell me how to play it. Life is life, chilling with the stars like a satellite. AP on my arm and it's shining bright. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Esto se llama Crazy Life, Gino Vannelli. Para mí una de las voces más impresionantes de la década de los 70s, con Joey Ross Vannelli y sus hermanos, el productor Herb Alpert, y lanzó esta canción, Crazy Life, de su trabajo Crazy Life de 1973. Y yo quisiera que oyeran mucho en este tema el sonido de teclados que hace Rose y Joe Vannelli. Increíble. Crazy Life, Gino Vannelli. It's a crazy life, a hazy life, a mixed up jumbled fancy life, a crazy life for people who want to smile. Just don't understand why so hard, hard, hard. Just say hello before goodbye. It's a cuckoo life, a lulu life, a moody magic lulu life, a cuckoo life for people who want love. I just don't understand why it's so great. Seguimos con lo moderno. Yo no estaba tan moderno, aparte de que Orlando me inspira, me anima. Homenaje a Otto Greifenstein también. Whiskey, Thames and Justin Bieber. Made in Lagos. Álbum del estudio del cantante nigeriano Whiskey, lanzado en 2021. Es la canción número 11 del disco. Essence alcanzó el puesto 28 en el mundo, siendo la primera canción nigeriana en llegar a esta lista. Esta canción fue producida por el productor P2J y fue lanzada en featuring con su amigo y compatriota Thames. La canción creo que recibió una nominación al Grammy en el Best Global Music. Se lanzó un remix de Essence con la colaboración de Justin Bieber y me parece delicioso oírla. Essence. Give you all you're needing. me, they make you free of your mind. Say your body talk to me nice. Say now my love you didn't need for your life. Yeah, I love no be like. Say every day together, yeah, day and night. Yeah, if I leave you go bye. Yeah, if you leave I go stroking your body, baby. Loving your body, baby. As you're whining your body, baby. So crazy. Loving your body, baby. Girl, you want me to me. I just wanna let you know. Hope every day you don't need no other body. You don't need no other body. Only you feel on my body. Only you feel on my body. I pray for this moment. I would be by your side. Lonely nights. Ooh, tell me that you gon' ride with me. Tell me that you never lie to me. I just wanna make you proud of me. Want you loving every side of me. I love the rhythm of your heartbeat. The way you pushing up on me. I can tell that you want me. Let me show you how it's gon' be. You don't need no other body. You don't need no other. Gran cantautor mexicano Armando Manzanero lanzó su trabajo número 16, Mi Trato Contigo, y de allí salió uno de sus más grandes éxitos, Me Es Loco, Me Gusta, que se transformó en un himno de la música romántica. Y en el 2005, estamos hablando de 24 años después, él sacó un trabajo que se llama Todos los Duetos, y lanzó esta versión de Me Vuelves Loco, muy bonita, flamenquita con Rosario. Tú me llevas, me vuelves loca. Cuando escucho el sonido de tu risa, que me da tanta alegría, me vuelves loca. Me vuelvo loca cuando empiezo a ver que el día se comienza a despedir. Porque al llegar a nuestro cuarto, la de cosas tan hermosas hay que me empiezas a vender, me vuelves loca. Cuando me pides por favor que nuestra lámpara se apague, ay, ay, me vuelves loca. Cuando transmites el calor que hay en tus manos a las mías, me vuelves loca. Y cuando siento que tus brazos aprisionan mis espaldas, desaparecen las palabras, solo se oyen mis suspiros. No sé evitarlo sin remediarlo. Por favor, que nuestra lámpara se apague, me vuelves loco. Cuando transmites el calor que hay en tus manos a las mías, me vuelves loco. Y cuando siento que tus brazos aprisionan mis espaldas, desaparecen las palabras, solo se oyen mis suspiros, no sé evitarlo, sin remediarlo, tú me vuelves loco. Y cuando siento que tus brazos aprisionan mis espaldas, desaparecen las palabras, solo se oyen mis suspiros, no sé evitarlo, sin remediarlo. Es Bill XST, Tiga y T-Dollar, Chosen, rapero con cantante y con rapero. Se lanzó en un trabajo en el 2020 y después volvió con Red Bull Records 2021. Pues es que no sé qué más aportar de este disco, pero lo que suena rico, y a esta hora, ustedes andando por carreteras o en la casa, les va a sonar muy bien. Chosen. Hey, when it come to you, like buzz, issue with trust. Won't let no one get a piece of your love, yeah. Base it on loyalty, base it on us. I ain't the picture perfect type, but I'm making it up. You say you want a bad trip, but I can't get enough. I'm rich alone, but when I'm with you, I'm bitter as forbidden food on apple juice, can I sip on the cup? Mix it with some 1942 and I'm beating you up. Girl, you chosen. Get up when you bust wide open. It's the ocean, I'm just imposing. That you give it to me and just me only. Yeah, girl, you chosen. Get up when you bust wide open. It's the ocean, I'm just imposing. That you give it to me and just me only. Cause you chosen. Sun is in the air, no, you can't bring no phones in. We walk in and they're like, what's all the commotion? No, he can't step a foot in here if we don't know him. Treat you special, girl, I hit you with the roses. Can't stand your boyfriend, he's too controlling. You get along better with me. Up when you wide open. Girl, you chosen. get up when you bust wide open. It's the ocean, I'm just imposing. That you give it to me and just me only. Yeah, girl, you chosen. Get up when you bust wide open. It's the ocean, I'm just imposing. That you give it to me and just me only. Yeah, what up? Yeah, brand new Rollie got you frozen. Two more shots, got that back that wide open. Said she wanna go another round, don't provoke him. Shorty up and down on the pole like she voting. I like when you talk that to me. There ain't nothing new, but you know how to do it to me. So face down, we can make a little movie. On the rapper, you the groupie, got it with it in jacuzzi. She love me like Lucy. I'm a dog like Snoopy. Yeah, and the sheets, and you sweating out your weave. Rich, rich, I ain't cheap when I like what I see. Girl, you chosen. Get up when you bust wide open. It's the ocean, I'm just imposing. That you give it to me and just me only. Yeah, girl, you chosen. Get up when you bust wide open. It's the ocean, I'm just imposing. That you give it to me and just me only. The Joker es una de las mejores canciones, yo creo que del rock de la historia, producida por Steve Miller y su banda, publicada en el mismo trabajo del mismo nombre, año 1973, alcanzó el puesto número uno en Billboard en 1974, después se lanzó en el Reino Unido, duró, hizo parte de comerciales como los jeans Levi's y fue después copiada por Fatboy Slim, etcétera, pero esta es la original y me gustaría compartir a uno de mis grandes ídolos del rock. Después se volvió jazzista y después bluesero y sigue por ahí andando y es un gran intérprete, Steve Miller Band, The Joker. Yeah, some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Yeah, they say I'm doing you wrong. I'm a grinner, I'm a lover, I'm a sinner. Play my music in the sun. And I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker. Get my love in all. así llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. En el sonido Mauricio Amador. En la investigación Orlando Rivera Ruiz. Y Emilio Sánchez tratando de buscar en la mejor plataforma para el sonido. Selección musical, ¿qué importa? Terminamos con una canción súper linda que me gustaría, por favor, Orlando y Mauricio, que dejaran completa. Debe ser completa para no perder la esencia del tema. Summer in Tokyo, de un grupo brasileño que se llama Azimuth. Y bueno, ya se murió José Roberto Bertrami, el líder, pero esto es del 90. Increíble que esto suene hace 32 años y hace parte de larga duración Kurimim. Y bueno, lo grabaron en Estados Unidos. Y por favor, no la toquen hasta el final. Summer in Tokyo con Azimuth.